Bueno, lo más importante del proyecto, bueno, que dentro del código de falta, o sea, perdón, de la ordenanza de alcohol, es que es gradual, o sea, el límite 0,1 para colocar para colocar la sanción, no es de cero, o sea, es gradual. Porque yo puede no haber aceptación de la población, pero lo más importante del cero de la graduación es la prevención. Yo me quedé, sobre todo la gente de GIA, Mónica Pereira, que tiene mucha experiencia en la zona, o sea, en el municipio, 30 años su experiencia, sobre todo insistir en la prevención. Y también me gustaría convocar a la policía, a salud, y sobre todo a la policía, trabajar muy bien con ellos, a ver cuál es su punto de vista para ellos van a tener que hacer el control de policía, sobre todo para esta nueva ordenanza. Lo más importante es la prevención.